última parada, el Rubén Círculo. Bueno, empezamos con el noveno círculo acá en Heavy Chit. ¿Cómo les fue, el primero, lo primero que vamos a tocar es Artillery, que es thrash metal danés. Estos son de los primeros grupos, yo diría, que empezaron a desarrollar el thrash metal. De todas maneras. Sí, son de los más antiguos. De hecho, empezaron el 82, se formaron en Copenhagen. Y recién el 85, de hecho el 82 se formaron en Copenhagen, sacaron un par de demos y se hicieron súper conocidos en su país, básicamente por estos demos, y tenían una expectativa súper alta respecto al resultado de su primer disco una vez que lo grabaron. Grabaron el Fear of Tomorrow en el 85 y las expectativas no se cumplieron porque sonaban como... ¡Wow! Sonaban mal los weones. Pero por culpa de la producción. Tenía mala producción la wea. Yo no he escuchado nunca la calidad de los demos. Hay un compilado que se llama Deadly Relics, que salió después, pero es un remasterizado de los demos, así que no tengo muy claro cómo tiene que haber sonado en ese tiempo específicamente Artillery. Es como los Metal Massacre, ¿te acordáis? Que salió con la mala primigenia, ¿te acordáis? Claro, una weá. Lo bueno que tiene Artillery es que es un trash que va a la vena, acelerado, tocando. Como en la época, claro. Y súper entretenido, tiene una música súper entretenida, no te podía aburrir con los Artillery. Y tienen la voz del vocalista es... súper característica, la del Fleming Ronsdorf, que es una voz más o menos alta, a veces un poco débil para hacer de thrash, pero sin embargo funciona súper bien en este grupo. El 87 sacaron este álbum, el Terror Squad, que es el mejor disco, según muchos, de Artillery. Ok. Sí, ese igual, ¿cuál tema tenemos entonces? ¿Qué nos vamos? No, nos vamos a ir con... Lo que pasa es que Artillery ahora sacó un disco nuevo, el año pasado. ¿Sí? Cool. Claro. Lo que pasa es que después del Terror Squad vino el By Inheritance, que es el mejor, que es el más conocido, porque ahí sale el Comenia, que es el temazo que tienen los Artillery y todo el mundo conoce, y después de eso Artillery parece que había desaparecido, no se sabía nada, y ahora el año pasado sacaron un disco que se llama When Deaths Come, y viene con la gran novedad que ahora... Bueno, muchas bandas volvieron, digámoslo, de Frentona. Claro, Puso de moda de nuevo, caché. Sí, no. Assassin está haciendo gira. Y hay un revival también. Un revival, claro. Sí, y sobre todo con el crossover también del thrash también en Brasil, claro. Hay toda una onda de que vuelva el thrash. Violator, una excelente onda. Claro, y esto, a la nueva. Artillery, bueno, volvieron a grabar, pero ya el cantante no es el mismo. De hecho, sí, es un tipo que se llama Søren Adamsen. Y la verdad es que funciona, el weón suena bastante bien, el weón canta, es más joven, sé que los demás, de hecho el weón es más joven, se nota que es más joven los demás, y porque hasta ahora siempre la formación era Ronsberg con los hermanos Stutzer siguen tocando en guitarra, de hecho uno de los hermanos Stutzer al principio tocaba bajo, en los demos tocaba el bajo, y cuando tuvieron que grabar el disco el weón aperró con la guitarra y de adelante, aperró con la guitarra y de ahí ha seguido tocando con la guitarra y lo hace súper bien. El ahora es el vocalista, le falta un poco de rock and roll, porque tiene un sonido fuera un poco más nuevo. Pero sí. Lo importante es el sonido que lo mantiene en vivo. De hecho, caché que el último disco que habían grabado, después de Comenia, grabaron el 90, el 99 sacaron un disco que se llama Back, y por ahí pasó el batero de The Haunted, el Per Jensen, tocó en ese disco. Y eso era el último que se ha salido hasta ahora. Así que lo que vamos a escuchar ahora es del año pasado, del When Deaths Come, y el track se llama 10,000 Devils, 10,000 demonios. La zorra. Después de eso. No, pero antes de eso estoy hueveando, pues. Antes de eso, Sergio se va a poner un tema, pues, weón. Vamos con Artillery primero, mejor, y después Sergio se pone su tema porque anda por ahí preocupado quizás de qué cosa, weón. Esto es Artillery aquí en Heavy Shit. Yeah! ahí te gustó. Lento. ¿Me acordáis? Una parte dices high. Sí, a rato. Pero sí, más Thrasher sí esta weá. Más cebollero. Sí, no, pero lo. No, no, más cebollero, weón. Más corintellado, o sea, no, la de Maiden. Ah, coro, sí, weón. ¿No? O sea, la voz del. Sí, o sea, esa vocalista, weón. ¿Qué les pareció el último disco de Maiden? Ni lo he escuchado, weón. ¿Por qué? Sí, bueno, ya no existen hace rato, no sé. Ya hace rato que ya no lo he escuchado. Una razón igual muy justificada que Bruce Dickinson casi ya no. Ah, no, lo que pasa es que alguien me dijo en la mañana que escuchó un disco, yo escuché un track de escucharlo entero, que no es el tema del Dorado, es otro, Satellite creo que es. Y efectivamente vi el Dorado. Es como ya falto de idea, entonces uno se pone a pensar de ahí para atrás, ¿cachai? Seven Son, el Killers y otra cosa, ¿cachai? Puro punk. Yeah. Pero el Number of the Beast. Bueno, ¿cachai? No, igual Maiden tiene varios discos. Aquí la pregunta trivia. ¿Cuál fue el primer tema de Maiden que escucharon por primera vez? Señor. Ah, yo sé, el tiro para él. Yo lo sé. Yo me acuerdo de escuché mi primer tema en la radio Carolina o la Galaxia. Twilight Zone, compadre. Dije, ¿qué es esto? Que he dado vuelta. ¿Cuál fue tu primer tema, Sergio? De hecho fue Kills, mi viejo. ¿Por qué? Mi viejo era metalero. ¿O sí? Sí. Tiene ni pensé que tu viejo era un killer. No, el de la teleserie Amame. Claro. No, yo escuché el Number of the Beast, así, Poser Total en la radio. ¿Cómo sí, algo? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, pero, no, yo escuché Twilight Zone y dije, ¿qué es esto, güey? Increíble. Ahora sí. Pelota. Y ahora, puta, Maiden tiene muchos discos buenos. Lo que pasa es que los últimos discos no son tan buenos, pues, ese es el problema. O sea, cumplen los últimos dos que yo lo había escuchado, los buenos cumplen, pero igual dan un poco la lata, ¿cachai? Bueno, aquí viene la pregunta entonces para las nuevas generaciones que escuchan estos tres últimos discos, el Dust of Death, el no sé cuánto, el cuatro, último. Son cuatro que echan de los Brave New World. El Brave New World es excelente. El Brave New World es el último. Yo diría que a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho, ¿ah? Como pendejo lo conocí con ese disco. Y mucho aún así salió. ¿Qué? Porque sí, yo sí, tengo 21, güey. Ah, entiendo. Tenía 9 años. Por favor, tenía 9 años. Así que, nada, o sea, de hecho, Maiden nunca ha sido una banda que me mate, güey, para nada. Pero sí, me gusta escuchar el tema que sea, ¿sabes? Yo la última vez que los fui a ver fue cuando vinieron con Halford. Y de hecho, Ross Halford, yo no lo. Onda, yo nunca le había escuchado en vivo al weón. Y el weón me mató, pues weón. O sea, el weón sonó, pero espectacular. Sí, el tono del weón era impecable. El weón llegó hasta arriba, de hecho están todos los weones conmovidos, y después vino Maiden y tuvieron N problemas de sonido, entonces fue falsas partidas, una puta fue para el equipo Maiden, plata y sorry, soy músico. Y Dickinson se quedó sin micrófono calete rato, weón, el weón se enojó, fue penca, o sea, pero no por culpa de ellos, sino que porque los weones de la producción, a nivel de producción estuvo muy malo los weones que se encargaron del sonido, y después me dijeron que habían sido chilenos los que se habían encargado de eso. Que era uno de los pocos conciertos que ellos confiaron en los locales para que se hicieran cargo de esa parte y la weá anduvo mal. Así que fue chacha la weá. El cambio Halford sonó impecable, ¿no te acordás, weón? Fue una weá, pero weón no falló nunca. Fue con Halford que era mi amigo. Sí, sí. Y weón se le pasó. Sí. No, no, con Halford. Yo fui por Halford, nunca he estado. Yo me he ido en París desde ¿En serio? Sí. ¡Wow! ¡Qué fuerte, no, qué fuerte! Después. Son Wedding Time, tal vez, ¿no? Son Wedding Time en la raja, Seven Son, ¿no? Pero el Seven Son o Seven Son es un excelente disco. Salvo quizás. ¿Te gustó a ti como una? Esa es la pregunta interesante, como a nuevas generaciones. O sea, las nuevas generaciones que escuchan Maiden van a escuchar el último disco, ¿te fijas tú o no? Que se llama Final Frontier, ¿no? ¿Qué me dices tú eso? No, él va a tirar para atrás. Acá hay tres generaciones, acá hay tres generaciones. Entonces es interesante el debate. El debate es muy interesante. Yo traje un tema del Seven Son que me gustó y la verdad es que el disco en sí es como. Salvo un tema, yo diría que es perfecto. Sí, weón. Puta, ¿cómo se llama el donde sale el video donde salen las escolares? El video más. Ese. ¿Te gusta ese tema? Ese no me gusta, por eso te digo. Es un tema horrible, como single. Es horrible. Pero mejor que cualquier wey. No, no, no. Por eso digo. Ah, no. Fuertes declaraciones también. No, estoy loco. Yo digo, salvo ese tema, el disco perfecto. El disco perfecto. Si tú lo sacáis, weón. Si sacáis ese disco, el disco es perfecto. De hecho, se basa en una novela. Y de hecho, el Can I Play With Man no tiene nada que ver con la novela. Es una weá que los weones metieron ahí para vender, claramente. Exactamente, fíjate, a todo esto estoy leyendo una biografía, terminé leer hace poco, donde Steve Harvey dice que, con el vocalista nuevo, Blaze Bailey, el X Factor es uno de los tres discos importantes en su vida. ¿Qué piensan ustedes de eso? Casi te atoraste, hermano. ¿Piensan que es así o no? Ex Factor, que es problema. Hubieron problemas con ese disco y con el siguiente también, ¿o no? Sí, bueno. Bueno, Steve Harris está muy orgulloso del Ex Factor, en la biografía que acabo de leer, que no me acuerdo en este momento el autor. Yo creo que ahí las peleas con anécdota. Dickinson son muy grandes. Yo creo que es muy necesario. Oye, bueno, ahora vamos con Six Feet Under. Bueno, el tema trucha que traje para este bloque fue el cover de Anvil. Gran banda, bueno. Que está de moda, ¿eh? Voy a explicar, explícate un poco eso. Para la gente que no sepa. La próxima semana vamos a hablar de Anvil, porque se está entrevistado esta semana. Ah, el batero. Así que está para el blog. No es que venga acá, pero podría. Ojalá, algún día. Bueno, antes de entrar, no estamos tan lejos. Bueno, sobre eso yo quería decir un par de palabras. Fíjate, considerando las entrevistas, bueno, las incontrolables que me dio a radio, podcast, qué sé yo, he encontrado la calidad de las entrevistas de ustedes de Heavy Shit, y una cuestión impresionante. O sea, me he dado cuenta, cosas que se meten al Facebook, y la calidad de las entrevistas de los músicos que se han entrevistado por estos jóvenes acá en este programa es impresionante. Por lo tanto, estos jóvenes están con las credenciales para los reseles que saben, ¿cachai? Raisa Gil de Machine, Julian Sage, a Linkin Park, por favor, señores productores. Aquí está la mano, aquí están los de verdad. No con las revistas, ¿cachai? No con la plata. Hay gente que tiene bares, que tiene revistas de rock, que tienen, son todos top, que saben todo. Pero aquí está, es cosa que se meten al blog, lo digo yo como músico de mucho tiempo, y me siento orgulloso de mi hermano Sergio, las medias entrevistas que se me han dado. Eso significa algo. Te las he mandado. Señores productores, por favor. De metal. Yo creo que la de Lomenzo hasta ahora ha sido como la mejor de todas. Le puso más pino al socio. El weón se la jugó, el otro, el Rob, el de King's X, ese weón también te dio muy buena respuesta. Sí, y, bueno, y la de Gigi, porque no te dio tan buena respuesta, pero es la más rica, weón. Y yo la amo. O sea, acá, ¿cachai? Acá no hay entrevista a Garold Dance, ¿cachai? Claro. Que vale la pena. Y acá, eso. Acá los weones como los sites que no hay sellos, no hay weas, no hay weones, weones fácticos. Los fácticos, claro. Sí. Por ejemplo, ahora aprovecho para promocionarla, para que se va a tener la última entrevista a Daisy Berkowitz de Manson, que fue el miembro original que fundó Manson, el legendario, compuso el Antichrist Superstar, compuso el Portrait for American Family y no figura en ningún muro de crédito, en ningún crédito del Antichrist Superstar por una hueá legal. De hecho, él mismo lo dice, claro. A pesar de lo que dicen los créditos, yo toqué y compuse, compuse todo eso, claro. Y de hecho, mismo dice, le propuse a Manson reunir la hueá y Manson no está ni ahí. Increíble. Claro. Y ahí parece que el problema fue que, como es Manson, bueno, y su actitud ahí siempre, bueno, Axl Rose pasó. Claro. En ese tiempo, si no me equivoco, llegó Simpson, bueno. Exacto. Entonces, como tocaba, exacto, a Simpson. Se pasó por la rasca lo que venía antes, bueno, y quien había trabajado en ese material. Y claro, estaba de la mano de Trent Reznor a full, bueno, entonces, como que era el divo. Y con el Fucked Up the Rest, bueno, y el bueno así. Y de hecho, Manson, la idea, el concepto de mezclar esta weá de actrices con. Sí, puede Marzo. Puede ver, ¿sí? No. Sí. Eso sí que Juan diría ya, pero recontra patentarlo. No, de hecho, bueno, si fue una de las objetos de la demanda, o una demanda conjunta ahí de Daisy Berkowitz y perdió. Y perdieron. Sí. Que Manson tiene más plata, si es así de simple. Y tiene más plata y mina más rica. Y tiene un montón de weones diciéndole sí a todo, ¿cachai? Ya luego. Six Feet Under. Six Feet Under con un cover de Metal on Metal de Anvil. El Grand Prix Burns, ¿no? Exactamente. Mucha gente dice que significa, oye, ¿por qué esa banda se llama Seis Pies Bajo Tierra, cachai? Es la cantidad necesaria de tierra cuando es en tierra, como para matar ahí, cachai, en tu coffin, ¿eh? En tu ataúd, ¿eh? Y digamos que el Metal on Metal es el disco importante de Anvil. Muy importante incluso en la escena metalera chilena. ¿Cachai? Bandas como Warpath, Necrosis, ¿cachai? Adoramos a Squad, adoramos a Anvil en la época. Ojalá eso lo sepan, los compadres que tanto vamos a hablar de Anvil, Lips y el baterista, ¿cachai? Todo el mundo los ama a esos weones. Ahora todo el mundo. Una gira con el trolero de DC, se creó DC y dijeron, ya, ok, arriba. Casi. Sí. Y no te puedo creer, eso no lo sabía. Salieron en Death Metal Show y ahí. Sí, sí, la verdad. Ese programa es muy bueno. ¿El Letterman? Anvil. Buena, bueno, ya se viene el nuevo, no sé, show de Heavy Shit tipo Tatsavetti Show pronto, claro. Online. Se viene, compadre. Ya luego vamos entonces con Six Feet Under. Una nota de Anvil, weón. Ah, eso. Los weones pasaron de vender 1,000 copias, 500 copias de los discos. Ya. Y ahora estuvieron tan peleándoselo, no sé. ¿Te acuerdas que en el documental los weones fueron a golpear puertas por el disco? Y lo de Emi le dijeron, el weón le dijo, su historia vale millones, pero en realidad. Y ahora los weones, hay 4 o 5 sellos multinacionales ahí, peleándoles un contrato. No te puedo creer. Pero solamente, pero el cacha, solamente quieren editarle el soundtrack del documental. Ya. Y el nuevo disco. Nada más. Puta los huevones. Esa mierda. Y los huevones sacaron la cuenta, sabes que nos conviene más seguir como estamos, nosotros editando nuestros propios discos. Sí, pues huevón, igual consiguen gente, huevón, y pueden vender perfecta. Y todas las notas para acá, de hecho ya recuperaron la plata del disco. 5 veces. Ya, del último disco se llama 13, ¿no? 13. Claro. Ya, ya pagaron la hipoteca. Por lo menos no van a ver la casa, weón. Sí. De la banda Empire, que significa Junke, ¿eh? Para los que no. ¿El disco usted lo han oído del 13? Yo sí, yo lo tengo. Pero los primeros 3 discos de Empire son notables. Sí, son notables. Lo que también tiene unos discos re brutales, bien pulentos. Pero el 13 suena a la raja. Realmente el batero loco toca, pero ¿cómo toca ese weón? Impresionante. Bueno, el Motorhead se viene a Motorhead, de hecho. Bueno, el documental sale diciendo. Tienes razón. Bueno, compadre, este es Six Feet Under. Yo me declaro ignorante de Six Feet Under. Sé que tienen 2 discos. Puta, yo tampoco los cacho mucho, no voy a mentir. Sería el fan de Six Feet. Vocalista Garigal Corps. Exacto. Y que tienen cosas de Kiss. Six Feet, we eso era entonces Metal on Metal. Metal on Metal. Human. Estaba bien, weón. Estaba bien, pero es mejor el original, pues, weón. Sí, de todas maneras. Pero miren, pues, weón. Puta, sí, sí, ese es el problema. El weón canta mal, pero. Toca mal guitarra, a mí no me gusta cuando toca, porque es sucio, no encuentro prolijo, ni siquiera para los riffs. ¿En serio? Sí, me gusta. Pero es el problema de la generación de ahora. Pero bueno, o sea, tú que cheque. El ampli dice, ese Line 6 a todo pico, weón, o mesa boogie. Pero tú que cheque. Pero tú, Alice, tú lo sacáis de Envil y Envil no existe, sí, po, weón. Sí, el alma de Envil, finalmente, weón. Por ejemplo, en Motorhead, el Campbell es preciso, una máquina. Este weón es que yo no encuentro sucio porque no toca al tiempo. Cochino. Bueno, pero aquí es la controversia que. Que es bueno para componer o para tocar. O sea, ¿qué pasa con bandas como Trivium o Dragon Force? ¿Qué preferís tú? ¿Escuchar a Motorhead o Envy o...? A Motorhead. ¿Me entendí lo que, al cuento no, que voy, o no? ¿Me entendí el cuento que voy? Eso. En Envy pasa lo siguiente. La base rítmica de Tom Reiner, el bajista, y el Fight, tocan demasiado bien. Son máquinas, me acuerdo, ¿no? Ya. Increíble. Si esa va a tener un guitarrista grosa, vacino, sería salud. La zorra. Vacino, mi compadre, saludos vacino. Mi compadre, saludos Javier. Ya. Yeah. Así yeah. Corta. Fuertes declaraciones de Sergio. Fuertes declaraciones. Ya loco, vamos a seguir con Demónica. Demónica. De sí, pedazo de banda del proyecto de Hank Sherman, que es el legendario guitarrista de la legendaria banda Mercyful Fate. Que ya sonó hace un ratito atrás. Que, sí, de hecho. Pero todo el mundo conoce Mercyful Fate. Quizá... No, mi vieja no, y que escuche este programa. Eso es muy cierto. Hay una trivia de Mercyful Fate, que cuando se fue King Diamond, ¿ya? Ellos siguieron como Fate. Se pusieron sí, punk, ropa rosada y sacaron un disco. Y sacaron un single, bueno, incluso fue tocado en Chile en la Radio Galaxia. Qué brillo. Bueno, de hecho nadie sabe si Mercyful Fate sigue o no sigue, lo que sí sabe... O sea, por lo menos no siguen sacando trabajos nuevos, pero puta, siguen tocando, po, weón. Siempre dice lo mismo. Este weón siempre dice lo mismo. No entiendo, ¿por qué? Siempre dice lo mismo. Hay que pagar para continuar. Se dio cuenta que King Diamond tiene un video con su weá, con su tema solista. El. ¿Cómo se llama? Michael Denner tiene una disquería. Muy piola. Y gana Lucas. El Timmy Hansen creo que tiene una oficina de corretaje. Entonces, sacarlos de sus pegas, a girar a weas chicas, a ganar una cagada de plata, no están ni ahí. Sacaron lo que los weones te dicen es como, weón, no sé. Claro, que un productor saca. Porque y, oye, ahí entramos a otro punto. Cuando tú ganas plata como rockero, deriváis otras profesiones, ¿no es cierto? El Alice Cooper tiene restaurantes, ¿cachai? ¿Tú sabes? Sí, el Jeffrey de Angel, del grupo Jeffrey o House of Lords, ¿cachai? El buen está metido con la guay de los casinos y gana millones. Sí, millones. Aparte del rock, ¿no es cierto? Interesante punto ese, ¿eh? Para conversar en los futuros programas. Claro. Es un tema. Es un tema importante. O sea, igual el viejo ya hace 55 años sacarlos de su casa para ir a pasar penuria a la chucha del mundo. Claro. Que por eso es difícil hacer reuniones y bandas que vengan a tocar. En Latinoamérica, ¿cachai? Claro, que pasan llorando reuniones, ¿cachai? Eso. Bueno, el Sherman mismo nunca se queda tranquilo, porque ha sacado una cantidad de proyectos alternativos a Mercyful Fate, pero impresionante. Por ahí tienen el Gatrix, Virus 7, Force of Evil. Tienen un montón de proyectos distintos y el sonido es súper distinto. Y este, el de Mónica, lo hizo con músicos de la Bahía de San Francisco. Pero este va en serio, porque, o sea, por lo que tengo entendido, el sonido, bueno, lo que yo escuché de Mónica es un disco, quizás me atrevería a decir hasta plano, cuando el sonido de la weá es único, es de ahora, es muy fresquito. Piensa que el tipo de música que tocaba este weá en Mercyful Fate lo mezclé con unos músicos propios de la Bahía de San Francisco que están acostumbrados a tocar un trash así modernoso, entonces el resultado es bien particular. Sí. Yo, o sea, lo bueno no te pasa en gato por día, no dicen una weá más que esto es lo que salió el resultado de lo que probamos. Y el sonido es esto. No, el más sonido, que recomendar. Tú sabes que es una respuesta. Más que recomendar. Algo que no hayas escuchado de ahora, ¿qué es del guitarrista de Mercyful Fate? Y te responde con esto. Amén por el Facebook, güey, que no se da cuenta las redes sociales de hasta el metal, ¿no? Por ejemplo, Hank Sherman es súper amigo de los buenos de bandas de ahora, ¿cachai? Es súper amigo de Mike Guinness, de buenos de Steve Moyo, de buenos de Seven Dust. Súper conectado con la escena, claro, como metal, unos 15 años mucho más, claro, que claro. Y creo que también hay por eso es un Nagon King Diamond es súper old school, pues un jugada, su tema teatral. De ahí nace, de hecho, yo creo que de ahí nace Arthur de Brown también, ¿eh? Totalmente. Claro, yo creo que nace de ahí también, con esa relación como con músicos de una generación más nueva que se entrelazan por estos sellos discográficos que empiezan a intercambiar como, no, este es pro, hacer una voz esquinta, ya me. Y quizá el sello vende esa pumada, pero en verdad yo lo tenía claro de antes cuando compraba los cassettes, pues bueno. Entonces, yo creo que es valorable igual que es como el fenómeno, que, claro, es como el fenómeno que pasa ahora que Lady Gaga, ¿cachai? Va a los recitales de Kiss, ¿cachai? Sale foto con los huevones, ¿cachai? Una hueá brutal. Claro, entonces, fenómeno de generación es una cosa. Lady Gaga, ¿qué pasa, cachai? ¿Qué pasa una pendeja de 11 años o 10 años, cachai? Que es fan de Lady Gaga y dije, ve a los viejitos de Kiss, ¿cachai? Ocho cuentos, ¿cachai? Y hay una transmisión generacional. Ahora, justamente de Kiss. De Kiss. Kiss es una de las bandas que yo creo que puta más jugado con lo que es el comercio. Bueno, los buenos venden, pero. Bienvenido allí encima. Claro, o sea, sin duda. Una mina como Lady Gaga también pone el ojo en una banda que en este momento es claro, de plata, pues. La cagó, el one tiene su reality. Y lo que pasa es que todos los que dicen, ay, que son unos vendidos, venden ataúd y toda la cuestión. Bueno, Maiden, Metallica, todo lo copiaban lo que hacía Kiss, po. Dime que los escenarios de Iron Maiden, el Power Slave, bueno, no eran copia Kiss, po. No, pero. Basta, po. Bastaré por el huevo. Pero hay que decir algo. Kiss es muy. Este weón es súper ocurrente a la hora de vender cosas, porque el weón te vende hasta un ataúd. O sea, tienen un ataúd de Kiss. Y lo venden y lo venden. Que fue que le regalaron a Dime Bender cuando murió. Claro, y encima le venden esa weá, decía que podéis vender muchas copias, podéis tener muchas falchis y la lo que está detrás la música siempre. Sí, yo siempre he sido un enemigo del weón que echa la foca encima de la banda que tiene merchandising a cagar, claro. Y la banda que es la zorra, ¿cachai? O sea, son dos temas distintos. Una weá es que algún weón de la banda o dos de la banda, weón, claro, quieran tener el doble plata por ambición que la que ganan, claro, ya, ¿cachai? Pero aún así yo encuentro que, bueno, definitivamente son dos temas distintos. O sea, la banda te puede sacar un disco a la raja y puedes vender el triple de ese disco, ¿cachai? Lucrando con una realidad, ¿cachai? Claro. Norteamericana o del mundo. Por supuesto, para mí generalmente, o sea, personalmente Kiss jamás vendió disco por los maquillajes, o sea, era por la música. Exactamente. Toda la generación Thrash que vino después, Testament, Anthrax, todo, Megadeth. Todo, o sea, quisieran sus dioses, ¿cachai? Y basta. No los maquillajes, yo no vi jamás usted pintado a los de Testament. Era la música. Pero sí haciendo corre dentro de Rock City. Por eso te digo, es la música, ¿cachai? Ahora, y volviendo y la musicalmente, o sea, si queréis escuchar, el legado Kiss está en esos 8 millones de discos, 5 millones de discos. Brutales, brutales. Maravilloso. Brutales. Empezamos como Sabbath, en otro estilo. En otro estilo. Otras progresiones, quizás. Pero son tan pesados en cuanto claro, a sonido, claro, y el piato de banda que existía, si quieres ir, el Paul Hall del 76, claro, esa banda asesinada, estaba ahí para asesinar gente. Exacto. Techno Prisoners. Techno Prisoners. Lo que llevó Demónica a una vuelta impresionante. Ya, bueno. Bueno, ¿qué pasa con Demónica? Y sigamos con. Y después viene Trypticon. Trypticon. Ah, lo metí al tiro. Sí, al tiro. Trypticon. ¿Qué es este Trypticon? Pues Trypticon, yo me acuerdo que lo traje como cuando todavía existía el blog de Primicia, como Primicia, este fucking programa hermoso que se llama Heavy Shit. Y yo no sabía nada de que era alguna descendencia de Celtic Frost hasta que llegué a Trypticon. Y resulta que esta es la banda, y lo vuelvo a repetir, primera temporada yo creo que puse Trypticon. Y Trypticon es el proyecto del gran Thomas Erwin Fisher, el legendario vocalista de Celtic Frost, que se separó después de una reunión en 2004, 2005, sí, una wea así. ¿Tom Warren te hablando? Sí. ¿O Tom Gabriel? Sí, claro, el que sacó un Warren. Sacó un proyecto que se llama Apollo and Son, ¿no es cierto? El son de Apollo, una cosa así. Ah, sí, vuelve sí, tu padre. Claro, bueno. Y vuelve con Trypticon, disco de Trypticon, 8%. Ah, qué interesante. Sí, muy bueno. De hecho, la carátula, el arte disco. El arte disco, de hecho, está muy incluido en la música, porque el arte disco es una wea tipo como. ¿Cómo se llama el tipo que hacía las weas de Alien? Giger. La carátula tiene como esa onda, una wea como futurista, ¿cachai? Muy real, extraña. El arte es muy extraño. El disco se llama. Mira, tenía idea que muestra nuestro proyecto. Yo pensaba que iba a volver a Celtic Frost de una. Pero es un excelente proyecto. Es un excelente proyecto. Cuando antaño lo trajo, quedamos todos locos, sí, weón. No, la cagó. Esto, básicamente, aquí el Bond hace. Yo lo encuentro un híbrido entre lo que fue Celtic Frost como la fuerza de el club. Claro, todo lo que arrastró Celtic Frost. Y además, ojo que no hay que dejar de mencionar a los grandes Hellhammer con ese. Es lo que estaba pensando yo, ah, claro. Entonces, esa fusión aquí el Wong lo reflejan en algo como, para mí, lo que yo escucho en este disco, que es el primer disco de la banda, del año 2010. Ok. Refleja como un híbrido en un tipo que te puede decir como vocalista de ricas bandas, ¿cachai? De que aquí el weón sabe lo que hace, sabe para dónde va, este es su sonido. Pero por, a detrás pone a una manga de weones que son un guitarrista, un bajista y un batero, solo, yeah, ¿cachai? Yeah. Modernoso, fuerte, a tocar con actitud, weón, y el weón quiere decir algo. La discográfica se llama Problem Death. Y es por donde sale este material, que es avant-garde, como lo último que está haciendo Cathedral. Pero este le pone metal, ¿cachai? Ah, qué interesante. Es que yo escuché el último de Cathedral y era a mí me cargó. El último de Cathedral. No tan extremo, pero sí, tenía pasajes así atmosférico, avant-garde, muy extraño, ¿cachai? Flair. Más fuerte. Claro, y esto tiene que ver con el avant-garde de eso que te digo, el último de Cathedral, año 2010. Se hubiese entrado en la fecha ahora, pero con este como repertorio digo, que tiene el vocalista original de este Hammer, que es el Frost, que es un hueón sólido, sabe para dónde va, ¿sí? Bueno, y este tema es el track número 5 o 6 del disco, el único que tienen, Eparistea Daimonen, se llama, muy bueno, este suizo asqueroso, Thomas Gabriel Fischer. Y el tema se llama A Thousand Lies. Y creo que con esto se cerramos. Mil mentiras, hay varias que son mil mentiras, compadre. Sí. Con eso estamos cerrando entonces el programa, weón. Primero con Demónica, con Demon Class. Y luego. Qué cierre, weón. Crypticon A Thousand Lies. Y esto sería el programa especial con nuestro invitado estrella. Luego. Salud, weón. Felices fiestas, padre, compadre. Salud, weón. ¿Verdad que entró septiembre? Entró septiembre, pasamos agosto, todos ¡Mazo! Felices. ¡Qué pasa! Nos vemos el próximo martes. Sí, pues 3 y 4 de septiembre, 3 en el Galpón Storm, en el Vendetta por Life, junto a Masacre. Y el día siguiente, 4 de septiembre, en Pantano con Nuclear. Búsquenos en Facebook con la fecha, los precios y todas las demás. ¿Cómo te buscamos en Facebook? ¿Cuál es el nombre del Facebook? No, Facebook es Squad Band, nada más. Búsquenlo. Y en MySpace también tenemos. Bueno, www.myspace.com Squad Band. Ahí van a ver la fecha, 3 y 4, y Twitter, no queda nada. En Twitter es Squad Chile. Squad Chile en Twitter. Y tuiteen, pues, compadre. Felices fiestas a todos. Vía los mineros chilenos. Nos vemos el próximo martes, compadre. Los que buscan el metal. Extraña. Partimos más tarde esta semana, pero todos los martes a las 9 de la noche. Yeah. Nos vemos, loco. Páselo la zorra. Esto es Heavy Shit. Fucking Heavy Shit. vuelve a sintonizarte con todo el hard rock y el metal de Hellchild todos los martes a las 9 de la noche por las pantallas de POTQ Radio.